carnaval, una fiesta popular que se celebra en los días anteriores a la cuaresma. Pero, ¿qué significa realmente el carnaval? Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Nuestro pastor Alejandro Ortiz nos presenta la serie llamada Venciendo a un gigante llamado Carnaval. Antes de comenzar, quiero decirte que a partir de hoy podrás escuchar todas las prédicas de domingos y conferencias especiales de nuestra iglesia. Sin más que decir, comenzamos. Hermanos, sabemos que estamos llevando este tema que dice venciendo a un gigante llamado carnaval. ¿Por qué el carnaval es un gigante? Porque arrastra, hermanos. Y hoy vamos a ver que este gigante ha arrastrado aún hasta hombres de Dios, y grandes y poderosos hombres de Dios ha arrastrado, ¿ya? A esto llamado el carnaval. Entonces, ¿por qué no debemos participar del carnaval? Habíamos visto que el carnaval se mueve con la tentación. Nos está tentando siempre. Santiago lo ha dicho muy claro, ¿no? Trabaja a través de un cebo. Nos está tentando. Y si usted muerde el anzuelo con el cebo, usted pensó que se iba a llevar un premio, un regalo, pero no es así. Usted está quedando como comida, ¿ya? Usted pensaba satisfacerse con el pecado, pero sin embargo, el pecado ha concebido la muerte ya, y usted es el que está ahora separado de Dios. También vimos la semana pasada de que esto nos afecta espiritualmente, ¿no? Participar en lo que es el carnaval. Por eso debemos nosotros resistir la tentación, como dice la Escritura, y el diablo va a huir de nosotros. Pero ahora vayamos a los puntos que tenemos en esta noche, ¿no? ¿Por qué no participar del carnaval? Pues, primeramente nos va a desviar el corazón de Dios. Si uno participa del carnaval y uno dice, bueno, yo no voy a ir a tomar, voy a ir a mirar nomás, no voy a estar ahí en el corso, no voy a ir al palco, no, ahí sí, todo uno de las sillas nomás voy a estar. Además, mis parientes han llegado, pues, ¿no? Del extranjero, no conocen a Dios, pero bueno, tengo que llevarles, ¿no? A que conozcan la cultura de Bolivia. Y ellos quieren ver, pues me dicen, no, caporal, quiero ver lo que es cultura boliviana, quiero conocer y no sé qué, ¿no? Entonces uno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, vamos a ver, pues, el carnaval, ¿no? Y a veces, ¿para qué no nos vean? Vámonos a Oruro, ¿no? Ahí se van a Oruro, qué sé yo, otros lugares, ¿no? Para tratar de que estas cosas mostremos ya a nuestros parientes, ¿no? O a veces llegan de La Paz, llegan de otros lados, ¿no? Y dicen, bueno, compartiremos, ¿no? Y hagamos algo. Pero, querido hermano, yo pido que el Señor les dé sabiduría realmente a cada uno de nosotros para que sepamos cómo debemos comportarnos. Yo lo que quiero hacer ahora es mostrar lo que sucede justamente cuando uno se pone a participar de esto. Y estoy hablando bien claro, hermano, estoy diciendo participar. Participar es realmente como uno dice, ¿no? Me voy a vestir, voy a agarrar mis cosas, le voy a dar con todo, porque eso es participar, ¿no? Por eso uno cuando dice, simplemente voy a ir a mirar, voy a estar sentadito y no voy a aplaudir, bueno, no sé qué participación será esa, ¿no? Porque la gente ahí está gritando, saltando con los bailarines, los bajan de las graderías, los suben, no sé, en fin, todo lo que se ve por la tele y lo que tal vez alguna vez usted ha visto. Eso es la participación, ¿no? De las personas. Y miren lo que dice la palabra del Señor al respecto de esto. Habíamos entendido la semana pasada que es idolatría, porque hay una fusión justamente de este carnaval con la idolatría, y es que los que participan del carnaval están adorando ya a un Dios. Y vimos que en Salmos dice que los dioses no son nada, pues tienen ojos y no ven, ya tienen pies, no caminan, ya tienen manos, pero no palpan. Y todo aquel que lo adora es similar a esos dioses, muertos, sin vida, sin conexión con Dios. Y eso es lo que sucede. Y Deuteronomio, le pido que abra su Biblia en Deuteronomio, por favor. Hoy vamos a ver varias citas bíblicas. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 5. Vamos a ver. El pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, pero Dios va a dejar bien en claro cómo tienen que entrar y qué es lo que tiene que pasar. Versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores, más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Qué tenían que hacer? No tener alianzas. No podía haber pactos, no podía haber convenios, no podíamos ser amigos. Así de duro, y uno puede decir, no está bien. El Señor sabe lo que está haciendo. El que no está bien somos nosotros, porque estamos razonando contra la palabra del Señor. ¿Ya? Continuemos. Versículo 3. Y no emparentarás con ella, ni darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué eso no debe pasar? Porque desviará pues a tu hijo de en pos de mí, dice, ¿no? Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Ya? Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque justamente la idolatría, queridos hermanos, lleva al desenfreno. La persona que está sirviendo a las estatuas, a la idolatría, su corazón ya se va a ir por el desenfreno. Porque está sirviendo a un Dios que no mira, que no ve, que no le direcciona. Sino lo que su corazón dice: querida estatua, está bien que ame a la mujer de mi prójimo, si no ve, ya, y voy a hacer. Porque la estatua no le va a responder. Es lo que su corazón quiere hacer. Entonces hay el desenfreno. Y habíamos visto que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dijeron: ¿dónde está Moisés? No hay, hagámonos un Dios. Crearon el becerro. Y después se pusieron, dice, a jugar. Se pusieron al desenfreno de su corazón, de sus lascivias, de sus pecados. ¿Ya? Y cuando llegó Moisés, se enojó mucho, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando se sirve a la idolatría. Y obviamente el carnaval está relacionado. Por eso la gente se comporta como se comporta. Que desentierren al pepino, ¿no? Y entonces es alegría, holgorio, ya todo es permitido. Las empleaditas llegan y dicen: ¿qué ha pasado? ¿Quién es el papá del bebé? El pepino. ¿No? No saben quién ha sido, pero ¿cuándo fue? En carnavales, ¿no? En carnavales ha sido. ¿Ya? Y esas cosas suceden, hermanos, en nuestra cultura, y decimos: ah, ya, está bien, es pasable, ¿no? Socialmente aceptable, ¿ya? Pero la palabra del Señor no dice eso. Justamente está hablando que si nosotros vamos en pos de estas cosas, van a suceder que nuestro corazón se va a desviar del Señor. Estas cosas nos van a desviar. No vamos a estar bien. A ver, después de participar del carnaval, venir a la iglesia, levantar nuestras manos, ya, hermano, pase a orar, así, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No va a estar, no, eso no está bien. Eso no es correcto. Y uno lo sabe. Y si nadie te ha visto y no te han descubierto, tu corazón se vuelve duro. Los engañé, lo hice, disfruté del pecado, ahora estoy en la iglesia, nadie me ha visto. Así es, nadie nos ve. Es Dios que dice que nada lo que se haga en esta tierra, dice, piensan que va a estar oculto. No es así, todo va a salir a la luz. El problema acá, querido hermano, hermana, joven, es que nuestro corazón se vuelve duro. Porque estamos con dos dioses, sirviendo a dos. ¿Ya? No podéis servir a dos señores. Y estamos sirviendo a otro Dios. Bueno, la escritura dice así, amados hermanos, que no debía pasar. ¿Ya? Versículo 4, como dice ahí en su Biblia, porque van a desviar ya nuestro corazón de nuestros hijos, de nosotros, en pos de dioses ajenos, y vamos a hacer cosas que no queremos. Ahora, ¿cuándo pasó eso? ¿O cómo podemos ver que realmente esto es así? Porque hay gente que dice: no va a pasar eso, ¿no? Yo solo estoy yendo a disfrutar, voy a estar con mis amigos, les voy a evangelizar, además tengo que estar con ellos, ¿no? Y yo no voy a compartir, no me voy a servir, pero voy a estar con mis amigos, dicen. ¿Y ya? linda manera, digamos, de estar con ellos. Pero Primera Reyes, le invito a que me acompañe, por favor. Primera Reyes, capítulo 11, ¿ya? Va a hablar de Salomón, alguien que ha participado de estas cosas y muchos conocen el desenlace, ¿ya? Primera Reyes, capítulo 11, versículo 5, dice así: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién edificó estos altares? Lo hizo Salomón. ¿Quién era Salomón? El hijo del rey David. Pero ¿sabe qué? Salomón tuvo un privilegio que muchos de nosotros quisiéramos tener. Dios se le apareció dos veces. Dos veces se le apareció. Pero ya Salomón había desviado su corazón. ¿Pero quién lo hizo? Justamente sus esposas. No tenía que tener parentela, ¿no? Como dice, como hemos leído en Deuteronomio. Pero por los pactos políticos que hizo, sus esposas, sus concubinas, toditos desviaron su corazón. El yugo desigual. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero Salomón siguió por este lado y la consecuencia y el resultado es que su corazón se desvía y él edifica templos a un Dios que no es su Dios. Y en carnaval, eso es lo que hacemos cuando nosotros participamos. No estoy diciendo que usted no se siente a la mesa de sus familiares que tal vez no sean creyentes. Ya han preparado el rico puchero que a todos nos gusta comer, o el timpu, o no sé, ¿no? ¿Qué comida comerán en carnaval? Y no significa que usted los vea como, ay, aquí hay demonios y salgan y fuera. No, no se trata de eso. Usted puede sentarse, compartir con sus familiares. Acá lo que está pasando, si usted se da cuenta, es que esta persona, su corazón ha sido desviado. Salomón desvió su corazón porque no cumplió la escritura. Hizo pacto con personas que no debía ser y estaba prohibido. Deuteronomio lo dice, están reiterando la ley nuevamente y ahí Salomón desvía su corazón. Y fíjense lo que ha pasado. Dios lo dijo: si ustedes siguen a estos ídolos, esto va a pasar, se va a desviar su corazón de mí, ya no me van a servir a mí como Jehová su único Dios. Y Salomón lo hizo. Hermanos, andemos con cuidado. Andemos con cuidado. Como siguiente punto, si uno participa en lo que es el carnaval, nuestra fe se vuelve débil. Puede ser que uno diga, no, yo no voy a participar y todo esto. Pero si uno poco a poco se pone a mirar, no sé, horas y horas de la entrada, uno mejor veré la entrada de Brasil y no sé qué, ¿no? Y veré otras cosas y montón de sugerencias que nos da la televisión, la radio, qué sé yo, ¿no? Y todo eso, ¿ya? Querido hermano, nuestra fe poco a poco se va volviendo débil. Y esto fue lo que pasó en Corintio, y quiero invitarle a abrir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Primera Corintios capítulo 15, versículo 32, dice así: si como hombre batallé en Éfeso, está hablando el apóstol Pablo, contra fieras, ya, está diciendo, wow, si yo he peleado ahí en Éfeso contra grandes oponentes, ya, estoy dando casi mi vida por el Señor, ya, grave he peleado, ¿sí? Es como si dijéramos, alguno de los jóvenes, yo he ido a Timbó y casi me apedrean y los capitanes ahí casi me queman y todo eso, ya más o menos así sería el ejemplo, ya, y todo he ido ahí a Timbó, pero ¿qué me aprovecha? Dice, Pablo está preguntando, ¿qué me aprovecha todo eso? ¿De qué me sirve todo eso? De que yo haya ido a pelear en Éfeso, haya dado mi vida y casi me matan, me han apedreado, he pasado naufragios y un montón de cosas, ¿ya? ¿De qué me aprovecha? Ahí la pregunta. Si los muertos no resucitan. Los de Corinto estaban creyendo que los muertos no resucitaban. Entonces Pablo va a decir lo siguiente, escuche bien, lo que en carnaval se dice, se piensa y se hace. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es la filosofía del carnaval. Yo no hay mañana, no voy a resucitar. ¿Quién sabe qué hay después de mañana? ¿Tú sabes lo que hay después de mañana? Después de muerto, ¿ha visto a alguien? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? No sabemos. Aquí es el cielo, aquí es el infierno. Hay que vivir la vida hoy. Así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta filosofía entonces se traduce en acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Dar libertad a la carne. Libertinaje, homosexualidad, desenfreno total a la lascivia, concupiscencias, inmundicias y todo lo demás. Y esta gente no va a sentir remordimiento. Y si siente remordimiento, entonces sus filósofos actuales, ¿qué le van a decir? No hay culpa, no tengas pena, no hay resurrección, no hay Dios, o sea, no hay mañana. Seguí viviendo nomás. Ah, ya puedo seguir nomás. En fornicación, teniendo miles de parejas, sí, sí, claro, sigue nomás. Y nuestra sociedad lo acepta, porque en el carnaval, ¿qué se regala como dulces? Preservativos. ¿Qué te están diciendo? Ay, nosotros no queremos que ustedes jóvenes pierdan sus valores morales, pero por si acaso, aquí tiene su preservativo. Si lo va a hacer, sea responsable. Eso en pedagogía nosotros le llamamos currículum oculto, ¿ya? Si estoy en mi aula donde doy clases y pongo una cruz, yo no digo que oren, no digo que nada. Ese símbolo es un currículum oculto porque está direccionando hacia donde yo estoy dirigiendo mi enseñanza. Y cuando en el carnaval se reparten los preservativos, no tengo que decir nada. La gente ya sabe de qué se trata, ¿sí? Están diciendo, viva la vida, ahora llegó el momento, es carnaval. La sociedad, los mayores nos están dando, las autoridades lo están repartiendo. Está bien, es permitido, se puede hacer, pero seamos responsables. El problema es que nadie habla del corazón herido, lastimado que vas a dejar de la muchacha, de aquel joven que queda decepcionado después. ¿Quién va a curar ese corazón? No hay, eso ya no dicen, ¿sí? Cuando te enfermes de algo, ¿qué van a decir? ¿Ellos van a venir a ayudarte? ¿Van a venir a consolar ese corazón roto y herido? No. Pero mientras tanto, viva el carnaval. Adelante, las riendas de la carne tiene que seguir. Porque mañana no hay, es hoy. Bebamos, comamos, ¿no? Y sigamos en fiestas, orgías y bacanales. Eso es el carnaval. Entonces usted como joven y como hermano en la fe tiene que saberlo. Tiene que saber que estas cosas suceden. Que estas cosas pasan. Y que esta filosofía es tan antigua. Miren de cuándo estamos hablando. Pablo está diciendo eso, ¿no? Pero si hay resurrección, hay de nosotros. Quiere decir que un día vamos a ser juzgados. Y toda obra, sea buena o sea mala, va a ir a juicio. Así que, ¿cómo se está comportando? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Por eso, la palabra del Señor nos dice en Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 23. Efesios capítulo 4 versículo 22 y 23. Subráyelo si no lo tiene subrayado en su Biblia, márquelo de alguna manera, acuérdese de esto, trate de memorizarlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, yo no vivía antes como creyente, yo no conocía a Dios, pero ahora que conozco mi vida pasada, dice, ¿ya? En cuanto a la manera pasada de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovarnos en nuestro entendimiento, querido hermano. Renovémonos en el entendimiento. ¿Pero cómo? Despojándonos de ese viejo hombre. Hay que desvestirse de ese viejo hombre y ponernos ya la vestimenta de nuestro Dios, de un hombre nuevo. Segunda Corintios dice eso, ¿no? Debemos entonces, amados hermanos, hacer lo que dice la palabra del Señor. Y quiero citar tres pasajes como conclusión a todo esto. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. ¿Sabe qué significa contristar? En otras versiones dice: y no lastimen al Espíritu Santo. ¿Sabía que podíamos lastimarlo? Y usted está sellado con el Espíritu Santo, pero a veces nuestro comportamiento y nuestras palabras lo lastiman. Y en otra versión, ¿saben qué dice? No hieran profundamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser herido profundamente. Los casados, cuando a veces decimos palabras que lastiman a nuestra pareja, las herimos hondamente, profundamente. Y cuesta perdonar humanamente. Nos acordamos, ¿no? De 20 años, 30 años dijo algo de nosotros. Aquella vez me has dicho tal así. Pero mi vida ya pasó 30 años de aquel. Sí, pero me acuerdo. Imagínese, el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje diciéndonos: así puedes herir al Espíritu Santo. Así puedes lastimarlo a él. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. No lo lastimes. El Espíritu Santo, nosotros entendemos que es una persona que camina contigo, que está todo el tiempo contigo. No lo lastimes. No lo hieras profundamente. Y Gálatas 5:16 dice lo siguiente, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando alguien diga, no, a mí voy a ir a participar, pues es una fiestita nomás, en una piscina es, ¿no? Vamos a ir a nadar un ratito y no sé qué. Hermanos, sabemos lo que pasa en la televisión, solo hay que mirar lo que ha pasado en este compadres, ¿no? Cómo se han ofrecido fiestas, cómo se estaba ofreciendo la diversión, las orgías a las mujeres, a los hombres, en fin, todo lo que se ha ofrecido. Yo creo que usted ha visto las noticias. Y ahora se viene este jueves lo que es comadres. Y si usted mira en retrospectiva, se va a acordar ya cómo en años anteriores se sacaba a menores de edad de fiestas clandestinas. Mujeres, ¿no? Niñas, vamos a llamarlo así, ya, menores de edad, ya, totalmente ebrias, mojadas de noche, llevándolas, ¿no? Detenidas, otras escapando, en fin, ya. Por eso digo, hermanos, cuando se vienen estas fiestas, es terrible. Porque esta gente está con esa filosofía: hay que comer y hay que beber. Mañana, quién sabe, hoy tengo que disfrutar. Ya, no hay resurrección, no hay temor de Dios. Pero algo que podemos decir, ¿ya? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Memorícelo. Hágalo aprender a sus hijos. Apréndaselo usted. Y cuando sea tentado, diga: andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y camine en poder, porque la palabra del Señor lo va a usted a sustentar. Y también Efesios 5:18, volvamos nuevamente a Efesios Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Para qué nos vamos a embriagar en vino? Eso no permanece, hermano. ¿Qué es lo que permanece? El ser llenos del Espíritu. Como creyentes debemos estar más bien buscando del Señor. En estos carnavales, hermano, yo no le estoy diciendo que usted se salga de Cochabamba, se vaya a una cueva y ahí se dedique a orar, a ayunar, a leer la Biblia, y ya cuando pase el martes de Chaya, venga a la ciudad al miércoles de ceniza, cuando empieza la cuaresma, ¿no? No, no le estoy diciendo eso, hermano. Nosotros tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es, recordar que el Señor oró por nosotros para que venzamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Debemos desechar los deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu y no debemos andar en embriagueces, ¿no? Debemos más bien ser llenos del Espíritu Santo, embriagarnos del Espíritu Santo. Y así vamos a mantenernos fuertes en esta temporada de tanta tentación, de tanto pecado. Debemos nosotros estar siempre atentos y alertas, porque nuestro enemigo está alrededor buscando a quien devorar. Le pido que se ponga en pie, por favor. Vamos a terminar. Simplemente quiero recordarle, hemos leído 3 versículos al final. Quisiera que usted se comprometa a memorizar uno esta semana. No son difíciles, es algo que conocemos, pero que esté en nuestra mente todo este tiempo, ¿sí? Efesios 4:30, no contristéis, no lastimemos al Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Y Efesios 5:18, el mandamiento, sed llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que estemos llenos del Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos escuchas y tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Señor, en otro tiempo no te conocíamos. En otro tiempo, Señor, andábamos en pecados, muertos en nuestros delitos. Pero tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Antes, cuando éramos jóvenes, andábamos según nuestros deseos. Pero hoy estamos entregando nuestro corazón y nuestra vida a tu servicio. Por tu amor, Señor. Cambia nuestra mente, Señor. Renueva nuestro corazón. Dios mío, si hay consecuencias de nuestra vida pasada que todavía están latentes, si hay corazones lastimados de habernos equivocado, por haber andado caminos que no debíamos andar, Señor, sana. Sana, Señor, nuestros corazones. Nos hemos equivocado. Pero tú, Señor, pon aceite, limpia esas heridas y restitúyenos, Señor, lo que nos ha sido quitado. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Queremos vivir una vida santa, agradable a ti, Señor. Tu palabra dice en 1 Tesalonicenses que tu voluntad es que nos apartemos de inmundicia, que nos alejemos de fornicación. Señor, queremos entregar nuestra vida y nuestro corazón nuevamente a ti, para que esta semana que se viene, Señor, donde la carne está suelta, donde el pecado, Señor, la tentación es más fuerte, nosotros podamos resistir al enemigo, porque queremos no herir profundamente al Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu y andar en el Espíritu. Enséñanos, Señor, ¿qué significa eso? ¿Cómo debemos andar? Ayúdanos, Señor. Somos un cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo y debemos tener comunión unos con otros. Ayúdanos, Dios mío, a poder servir a otros hermanos en la fe. Gracias, Padre Santo, porque tú nos oyes, porque tú nos escuchas y porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Agradecemos su atención por estos minutos.